Universidad Nacional del Litoral. Ciencia, tecnología y cultura para toda la región. Para llegar a las 2 de la tarde, para terminar con el programa del día de hoy, pero todavía nos quedan muchas cosas, entre ellas el espacio de Ruth Marega, que hoy viene con una nota. Ruth, ¿es así? Así es. Lo habíamos prometido el jueves pasado, hablar con la Universidad de La Rioja, porque desde allí están desarrollando un inédito método antidepresivo que tiene que ver también con omega 3 y con esta patología muy particular en esta era del estrés, ¿no? La depresión. Y por ello vamos a hablar con un docente investigador del Instituto de Investigación de Ciencias de la Salud Humana de la Universidad Nacional de La Rioja. Él es el doctor Carlos Laíno, a quien saludamos. Carlos, muy buenos días. Muy buenos días, saludos para usted y toda su amable audiencia. Gracias, Carlos. Muchas gracias. Carlos, contanos cómo va, cómo nace este proyecto de omega 3 y antidepresivos. Bueno, la idea surge porque en la actualidad, pese a que la industria farmacéutica sigue haciendo esfuerzos para generar nuevos productos antidepresivos, aún, pese a su esfuerzo, existen dos problemas en la patología de la depresión. Uno es que no todas las personas que tienen depresión se pueden tratar, o sea, son efectivos estos nuevos antidepresivos. Y el otro inconveniente son los efectos adversos, por los cuales gran parte de las pacientes al primer mes ya interrumpen el tratamiento, lo abandonan porque se sienten mal por estos efectos adversos, y un porcentaje también importante lo abandonan al tercer mes. Entonces los obstáculos serían dos en principio. Uno es la falta de eficacia para esta patología y el otro problema es los antidepresivos. Cuando nosotros comenzamos a trabajar en esta línea nos pareció interesante porque había una evidencia clínica específicamente, las primeras, que indicaban que los ácidos grasos omega 3, conocidos por sus efectos cardiovasculares, podrían tener algún efecto antidepresivo. Entonces nos impulsó un poco este tipo de nuevos ácidos grasos que son ácidos grasos naturales. Nos pareció interesante generar una línea de investigación aquí en La Rioja para estudiarlo. La primera etapa de los estudios fue estudiar en ratas, en un modelo de depresión animal que lo utiliza la industria farmacéutica para seleccionar si los fármacos nuevos son antidepresivos o no. Se llama prueba de natación forzada. Nosotros utilizamos este modelo animal en ratas y el primer estudio fue ver si realmente los ácidos grasos omega 3 tenían un efecto antidepresivo en este modelo y fue positiva nuestro experimento. Observamos que en un rango de dosis las ratas tenían un efecto antidepresivo, lo cual fueron nuestros primeros pasos. En una etapa posterior dijimos, bueno, vamos a ver cómo estos ácidos grasos se comportan, si son parecidos o no en la forma de actuar con antidepresivos que utilizan mucha gente, como por ejemplo la fluoxetina. Y vimos que el perfil que tenían estos ácidos grasos omega 3 en este modelo de depresión de la rata, tenían un perfil similar a los de los antidepresivos comúnmente utilizados por la gente. Y la tercera etapa, que fue la más interesante, fue que no solamente los ácidos grasos omega 3 tenían efectos por sí solos, sino que combinados, con el tratamiento combinado con la fluoxetina, o sea, con antidepresivos comunes, generaban una respuesta, un efecto antidepresivo mucho mayor. Esto realmente fue muy positivo para nosotros, nos generó mucho entusiasmo en estos resultados, y más aún cuando hicimos una cuarta etapa, utilizamos una dosis de antidepresivos sin efecto, y con el tratamiento combinado observamos que el efecto era mucho mayor. O sea que, aún utilizando una dosis sin efecto en la rata, se obtenía un efecto de potenciación. Estos resultados, ¿cómo se podría traducir en la clínica? Uno podría decir que si esto funciona a nivel clínico, se puede demostrar como tantos resultados que se ven en la parte experimental y después tienen los mismos resultados en la parte clínica, uno podría pensar de que el tratamiento combinado en los pacientes con depresión generaría que las personas ingerirían una menor dosis de antidepresivos, porque el tratamiento combinado, recordemos, como dije, produce un efecto de potenciación y por lo tanto generaría menos efectos adversos. Claro. Imaginemos por lo tanto que hay un gran porcentaje de población, por ejemplo las mujeres que están en periodo de preparto, parto, todo ese periodo perinatal, con depresión, que los antidepresivos generalmente no se pueden utilizar por los efectos adversos. Por ejemplo, claro, en este tipo de personas, de pacientes, podría utilizarse los ácidos grasos omega solo, per se, porque tiene un efecto solo, o el tratamiento combinado. Están, por ejemplo, también otro gran abanico de pacientes, como son los niños, los adolescentes, sobre todo los niños de corta edad, donde los antidepresivos generan muchos efectos adversos. Y esto también podría ser una indicación terapéutica y abriría una puerta. No creo que sea la puerta para todos los tipos de depresión, debido a que es una patología muy compleja, pero sí tenemos mucha expectativa de que podría solucionar aquellos cuadros de depresión que la medicación tradicional no es suficiente. Doctor, y decía que se hizo una prueba con ratas. ¿Hay está en vista, no, probarlo en seres humanos? Bueno, la primera parte fue primero generar la patente, que fue que se realizó a través de CONICET, que ya comenzamos ese trámite, que es un trámite de 3 a 5 años y que está realizándose en Estados Unidos. Y posteriormente hicimos la publicación correspondiente de estos estudios. Lo que en la etapa que estamos ahora es la etapa de interaccionar con la industria farmacéutica para a ver si a través de algún tipo de convenio con la industria farmacéutica, ya sea local o alguna multinacional, se pueda ir a la etapa que vos decías posterior, que es a las pruebas clínicas. Entonces, en esta etapa, es la etapa que estamos comenzando, digamos, a ver qué industria, primero nacional, puede invertir, y si no, ir a alguna industria multinacional. Recordemos que la mayoría de los laboratorios farmacéuticos en la industria argentina son muy pocos los que hacen investigación básica o que se animan a hacer nuevo desarrollo, por supuesto por un problema económico. Claro. Entonces realmente lo que hacen son copias de genérico y están prácticamente en ese tema, copiar genérico y producir genérico más que generar nuevo desarrollo. Pero somos muy optimistas en el sentido que si no es alguna industria farmacéutica nacional, podría ser alguna multinacional. Carlos, ¿por qué patentarlo en Estados Unidos? Bien. Lo que nosotros patentamos no es una nueva droga, un nuevo fármaco. Nosotros lo que patentamos es un método, un tratamiento, o sea, un tratamiento para la depresión. En la Argentina no existe patente para método o tratamiento. Solamente existe en Estados Unidos y Europa. Y el tema de Europa es que si alguien publica algunos resultados, por más chiquitito que sea, en cualquier congreso, en cualquier jornada de la universidad, queda anulado para el patentamiento en Europa. Y nosotros, por desconocimiento, porque uno está entusiasmado a veces con los resultados, hicimos una pequeña publicación en un congreso, y cuando quisimos patentarlo en Europa, nos dijeron que queda invalidado esta posibilidad, justamente porque por ignorancia habíamos presentado algunos resultados. Por ese motivo que el mercado o la patente está destinado a Estados Unidos, y posiblemente sea también el mercado, en ese sentido, el mercado más interesante, que mueve millones de dólares en cuanto a su población, ¿no es cierto? Claro. Carlos, y en caso de pasar la etapa clínica, ¿no? ¿La comercialización cómo sería? ¿Combinado ácidos grasos con esta pastilla antidepresiva? Bien, ese es el tema. La idea es, nosotros en realidad vimos por lo menos que dos antidepresivos, lo cual no es poco, se comportaban de la misma forma. Tampoco no hay que subestimar a los ácidos omega 3, pensar que es una droga mágica que va a solucionar muchos problemas que existen. Pero nosotros volvemos al tema de lo que nosotros vimos en realidad con dos antidepresivos. Yo hablé de la fluoxetina, que es uno, pero está la mirtazapina, que es otro antidepresivo y que tiene otro mecanismo distinto, y los ácidos grasos hacen lo mismo, ayudan a que el antidepresivo sea más efectivo. Volviendo a tu tema, lo que sería, si esto se llega a la parte clínica y pasa por las distintas fases, se comprueba que evidentemente, lo cual nosotros somos muy optimistas, que es así, la persona ingeriría un comprimido, el cual tiene una pequeña, muy pequeña dosis de antidepresivo, y omega 3. Y estamos también en la etapa de formulación, que tampoco está generado, significa ver cómo se puede generar químicamente una mezcla de las dos sustancias, el antidepresivo y los ácidos omega 3, para posteriormente ir a la comercialización. Acá hay cosas muy interesantes, no solamente en este estudio, sino con respecto a esta línea de investigación. Primero, tener en cuenta que estamos hablando de ácidos grasos, significa que no todas las grasas son malas para nuestro cuerpo. Claro, sí. Primer punto. Y otra de las cosas magníficas de esta línea de investigación, que cuando nosotros ingerimos ácidos grasos omega 3, que son los buenos para la salud, después de ingerirlo y metabolizarlo por el hígado, finalmente se van a depositar a los fosfolípidos de nuestras neuronas. O sea que lo que comemos en estos ácidos grasos omega 3 van a nuestro cerebro, y lo cual cumplen funciones muy, muy importantes. Una de ellas es favorecer con un efecto antidepresivo. O sea que lo que comemos van a depositarse a nuestro cerebro. Eso es magnífico, porque uno tiene a veces un concepto distinto de que lo que comemos sirve para energía y nada más. Y acá estamos hablando de muchas funciones relacionadas con los ácidos grasos omega 3. Claro. Carlos, muchísimas gracias. Nuestras felicitaciones desde Santa Fe para toda la Universidad de La Rioja que está llevando a cabo esto. Y nos mantenemos en contacto para ver cómo va todo lo demás. Con todo gusto. Ha sido muy amable por tu llamada, por informar a la audiencia de ustedes. Así que bueno, quedamos en contacto y cuando quiera nos comunicamos nuevamente, y para mí va a ser todo un gusto. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes y que tengan buenas tardes. El doctor Carlos Laíno, docente e investigador de la Universidad Nacional de La Rioja, contándonos que estos ácidos grasos omega 3 no solo son buenos para la nutrición en general del ser humano, sino que tienen factores favorables para una persona depresiva y combinan muy bien justamente con los antidepresivos. Realmente un excelente informe de Ruth Marega hoy en Estación 107. Muchísimas gracias, Ruth, realmente estuvo muy bueno, y son temas que hay que tratarlos así, de esta manera, bajándolos a la comunidad para que todos podamos entenderlo. Hasta el próximo jueves. Ruth Marega en Estación 107.